Carol. Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Te damos también a ti y a ti y a ti que lo escuchas en directo o en diferido la bienvenida. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Ya sabéis que esta semana el miércoles fue jueves, pues hoy que es jueves tendrá que ser miércoles y haber mucho, mucho, mucho ruido. Así de poderoso arranca este episodio 792 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También por tu emisora favorita, si es de las que incluye nuestro programa en su programación, en la programación de esas 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. El año de la cabra. Year of the Goat, ese es el título de la canción que está escuchando de los Exhorter. Y que no es otra cosa que el tema adelanto a Defectum Omnium, el que será cuarto álbum de estudio de la formación de Luisiana, considerada, por cierto, junto a Pantera, una de las dos bandas pioneras del groove metal. Yo me he molestado en mirar si este 2024 era el año de la cabra en el calendario chino y no, es el año del dragón. Digo, a ver si era el 2023. Pues no, el año 2023 fue el año del conejo de agua. ¿Conejo de agua? Sí, casi. We'll be right back. Saludos también para ti que nos escuchas vía podcast. Para ti y cada día más gente. La verdad que da gustico ver que la peña se descarga nuestros contenidos a la carta. Porque además lo ponemos muy fácil, todos los días a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, está disponible el podcast de este programa, bien en la página de Facebook de Asalto Mata Radio Rock o directamente en la web, el menú principal en Noticias Rock, pinchas ahí, se abre el desplegable, aparecen varios blogs, el primero de ellos es Ternasqueando, que es el blog de este programa, donde están todos los artículos con todos los episodios de todos los podcasts que llevamos hechos y ya van 792. Tenemos también primeros saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, es el grupo privado para ternascos y ternascas que apoyan y que están comprometidísimos con Asalto Mata Radio Rock y este programa. Y además nuestro amigo Elías, doblemente comprometido, porque también es una de nuestras bandas asociadas con su banda, con los Ratones Colorados. Que hoy que libra de todo no se va a poder relajar porque es el día de mucho ruido, así que hoy trae a burra, Elías. Y todas las demás people, faltaría plus. Bueno, todavía nos queda algún conciertillo que recomendaros para este fin de semana. ¿Algún conciertillo? No, uno. Nos queda que recomendaros. Roxa Rosae. Closing the Earth, concierto en Gijón y nuevo sencillo. Hoy los Metal Coretas Granaínos por partida doble. Primeramente ese concierto que te acaba de comentar Roxa Rosae en Gijón, la capital asturiana. Estarán actuando con la gente de Sounds of Broken Souls, 9:10, y los Closing Death, que se van a cruzar de norte a sur la piel de toro para irse a tocar hasta Asturias desde su Granada natal, en la Sala Ángeles y Demonios, este 26 de enero, viernes. Sala Ángeles y Demonios, situada en la calle Linares Rivas, número 1, en el centro de Gijón. La apertura de puertas está prevista para las 8 de la tarde y promete ser una fiesta de metal contundente por todo lo alto. Las entradas en taquilla, 12 euritos, que por ver a tres bandas me parece que están más que justificados, y todavía más barato, obviamente, si pillas tu entrada anticipada. 10 euritos tendrán la culpa. Por supuesto, el artículo en el cual está incluido este podcast del episodio 792 de Pequeño Ternasco tiene enlace directo debajo del cartel anunciador de este concepto de los Closing the Earth para que pinches y vayas directamente a poder comprar esa entrada anticipada para disfrutar de los Closing the Earth en la Sala Ángeles y Demonios de Gijón este viernes 26 de enero a partir de las 8 de la tarde. Nos decía Roxa Rosae que concierto este finde y nuevo sencillo, y efectivamente también hay nuevo sencillo, que es el tema que vamos a escuchar de los Granaínos. Además fue uno de los tres primeros adelantos que nos dieron en exclusiva para Salto Mata Radio Rock antes del verano, de lo que iba a ser Roots and Desire, su debut en forma de álbum. Un tema, mira, hubo alguien en su día que se inventó la metadona, pues los Closing the Earth se han inventado el metalcol. Temazo muy en la línea de los Closing the Earth, que ya disfrutas. Closing the Earth, metalcol, sonando nuevamente aquí en Pequeño Ternasco. Y recuerda, este viernes 26 en la Sala Ángeles y Demonios de Gijón a partir de las 20 horas.

is praying the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Call it a witch hunt. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Vamos con la sección más brutica del programa. La marea de muerte y sueños fracturados de Tide of Death and Fractured Dreams es el título del séptimo álbum, duodécimo trabajo discográfico, por cierto, para estos death metaleros de Manchester llamados Ingestaus. Ingeste. Escuchamos el más reciente sencillo extraído de ese trabajo, Paragon of Purity. Yeah. estás a tomar la Rock. Vamos ahora con unos debutantes en esto de los sonidos más extremos del metal. Suena ahora mismo Incorporeal, el tercer sencillo que publican estos Death Thrashers melódicos daneses, que ciertamente tienen muy buena pinta. Habrá que seguirlos. Ellos se llaman Tush. Lost to collect, but they have raised for them. Automata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Cerramos con una banda que ha sonado hace poquito por aquí, porque os trajimos lo que fue primer adelanto a In the Twilight Grey, el que será en marzo 10º álbum de estudio para los Black Death metaleros suecos Necrophobic. Esto se titula Tal y como colisionan las estrellas, A Stars Collide. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Vamos a por la segunda parte del programa de esta edición 792 de Pequeño Tenasco. No sin antes agradecer enormemente la escucha. Ya lo estáis haciendo en directo, en diferido, en asaltomatarradiorock.com o cualquiera, o en tu emisora favorita, o vía podcast. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a por la sección de las bizarradas, que hoy tampoco tienen nada que ver la una con la otra. Eso sí, requieren un poquillo de preámbulo. Al menos la primera, ¿vale? Espera. Antes de que leas el titular, Rosa. Es que lo curioso de esta bizarrada es que yo ayer por la mañana ya la vi. La noticia ya estaba compartida en redes, ¿vale? Vi por lo menos 30 referencias distintas, 30 artículos de 30 publicaciones distintas. La mayor parte de ellas colombianas, eso es cierto, pero también había de informativos de México, de Chile, de Ecuador, de Venezuela, había un montón, ¿vale? Se ha hecho famosa. Lo curioso es que no había ninguna publicación en España al respecto. Yo ya la guardé, la hubiésemos dicho ayer, ¿eh? Porque para mí era suficientemente contrastada. Que apareciera en tantos sitios y en distintos países. No van a ser gilipollas todos a la vez, ¿vale? Pero me llamó la atención que no estuviera en España. Yo de todos modos la hubiese leído ayer, pero como teníamos entrevista no hubo bizarrada. Hoy, cuando iba por ella, me he dado cuenta de que sí que había ya por lo menos una docena de medios españoles que la habían compartido. Así que parece ser que como les han metido gol ya tantas veces con los titulares, han puesto alguna especie de filtro. Y dudo mucho que cada medio haya puesto el filtro, porque como aquí todas las noticias pasan primero por la agencia EFE, que es la que lleva controlando las noticias en este país desde antes de la dictadura, básicamente. Pues bueno, la agencia EFE habrá puesto un filtro y le habrá dicho, sí, esta se puede dar. Venga, ahora sí vamos a por el titular. Sí que es verídica. Sí, verídica, pero en Españistán los medios no se fiaron hasta esta mañana. Una mujer tiene 20 hijos de 20 padres diferentes y quiere tener aún más. ¿Pero esto qué más es? Más padres y más hijos. Más padres, más hijos y más espíritus santos. A ver si le echan un cable con tanta criatura. Una colombiana de 39 años de edad, que responde al nombre de Marta, asegura ser madre de 20 hijos, 19 ya nacidos y otro de camino, de padres diferentes en Colombia, y quiere tener aún más. Marta tuvo al primero de sus dos decenas de hijos cuando quedó embarazada a los 14 años de edad. Vamos, que lleva los últimos 15 más este 16 años pariendo. Todos los años, algún año incluso dos veces, claro. La mujer, que como os comento está preñada de su hijo número 20, explicó sus motivaciones para quedar en embarazo de 20 hombres distintos los últimos años. Sí, yo es que lo veo como un negocio, prácticamente. Un negocio, los hijos. Sí, dice, como el gobierno me ayuda por cada hijo, entonces yo recibo un dinerito por cada uno de ellos. Ya, pero eso se lo darán una vez al año. No, se lo dan al mes, por lo visto. Por los más grandes, dice que recibe entre 300.000 y 320.000 pesos colombianos, que al cambio son 75 euros. Y por los más pequeños, el gobierno le otorga un bono que ronda los 120.000 pesos, unos 28-30 euros. Vamos, haciendo la media, unos 50 euros por crío, a 20 son 1.000 euros. Vaya negocio, qué dineral. Es que es eso, lo más curioso, aparte de que no se entiende dónde ve ella el negocio. Por eso lo digo. Porque vamos, aquí en España con 1.000 euros no, pasas serias dificultades para criar uno. En Colombia estoy convencido que con 1.000 euros no crías gente. O sea, convencidísimo. Pues eso, lo más curioso es que dice que piensa seguir teniendo vástagos mientras se lo permita el cuerpo. Mientras el cuerpo aguante, ¡hala, venga! No se entiende. Tiene que estar todo muy barato ahí. Además se conoce que todas las veces se queda embarazada. Se ve que se va conforme tiene el parto y se encuentra bien, paisa a dar una vuelta y una rumbita que le llama ella para darse una rumbita. Cada vez que sale se lía con uno y cataplan. O sea, 20 hombres con tanta puntería. Como las conejas que ovulan cuando lo hacen. Sí, sí, pues está igual, sí, La historia, lógicamente, ha generado polémica en redes sociales, pues los usuarios no entienden la lógica con la que se convierte en madre, ya que los niños señalan no es un tema que deba tomarse a la ligera. Con tanta criatura alrededor, no le da para atender a todos, prepararles comida cuando hay o llevarles al cole. Los vecinos tienen que ayudarla muchas veces y a las dos niñas mayores de 15 y 13 años las tiene trabajando de chatarrera, o sea, explotación infantil. Ya ves tú. Que los hijos trabajen. Los hijos trabajen, pero es que los dos mayores ya se le han ido de casa, porque claro, cualquiera aguanta con la tipa esa, ¿sabes? Cualquiera aguanta, porque todos viven en una vivienda que apenas llega a los 75 metros cuadrados y no dispone más que de salón, cocina, espacio abierto, baño y dos habitaciones. Madre mía. ¿Tú sabes lo que son 20 críos dando mal, haciendo maldades de las suyas todos los días en una casa tan pequeña? Pues no sería nada extrañar que esta vivienda cualquier día de estos acabe en llamas. Acabe in flames. Estamos escuchando Everything's Gone, que no entendemos a santo de qué, pero el caso es que los desmelódicos suecos In Flames lo acaban de lanzar como video lyric, un tema que venía en su álbum de 2014, el Siren Charms. Que es lo que tiene el álbum de este 2023. A mí me huele a estrategia de putearse entre discográficas, entre Century Media, que es la discográfica de ellos, y Nuclear Blast, que es la discográfica de los ex miembros de In Flames, la banda que todos conocéis, de Halo Effect. El caso es que los In Flames nos venía muy bien para ilustrar musicalmente esta noticia, ya que está sonando su Everything's Gone. We're on. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, pues vamos a por la siguiente bizarrada. Hacía tiempo que no teníamos bizarrada de estas catastróficas, ¿eh? Pero en esta ocasión no se trata ni de vaticinios de Nostradamus, ni de los mayas, ni nada por el estilo. Es para cojonarse un poquito más, porque la ha hecho una institución que es bastante reciente en la historia, ¿eh? Tiene menos de 100 años de existencia y está apoyada por muchos, muchos, muchos científicos de todo el mundo. Roxa Rosae. El reloj del apocalipsis mantiene a la humanidad a 90 segundos del fin del mundo. La peor marca de la historia. ¡Hasta luego, Luca! No nos van a dar tiempo de acabar el programa. Igual. Vete tú a saber. Que tampoco es que funcione el reloj del apocalipsis con la hora GMT Madrid, ¿eh? El Doomsday Clock, reloj del apocalipsis, ha dejado sus manecillas quietas, muy quietas, a 90 segundos de la medianoche, es decir, del fin del mundo, la peor marca de la historia, pero que se mantiene desde el año pasado. El Boletín de Científicos Atómicos, Bulletin of the Atomic Scientists, ha lanzado su metafórico augurio este martes y ha mantenido la misma hora que el pasado 2023, cuando se batió ese récord histórico. O en este caso también estaría muy bien dicho récord histérico. El año pasado, la guerra entre Rusia y Ucrania fue lo que llevó a las agujas a acercarse inexorablemente al final. Y aunque este reloj se actualiza normalmente cada dos años, en los últimos tiempos la pandemia de COVID-19 y los conflictos bélicos han llevado a los científicos a presentar sus previsiones anualmente. No va a ser que el año que viene no podamos darlas. Este 2024, con la guerra de Oriente Próximo en pleno apogeo, las manecillas se quedan quietas y los expertos lo han dejado claro. El riesgo se mantiene. Según los mismos científicos, estamos cerca del final y el mérito es básica, total y absolutamente nuestro. Tal vez por eso nos preparamos ya para tomar la Luna y desde ahí llegar a Marte y colonizarlo. Así, el reloj simbólico que se mantiene desde 1947 por estos expertos de la Universidad de Chicago utiliza la analogía de la especie humana estando siempre a minutos de la medianoche. ¿Qué tal, amiga y amigo de la medianoche? Las 0000 horas representan la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Puesto que nació tras la Segunda Guerra Mundial, la analogía representaba la amenaza de guerra nuclear global. Con el paso de la década, los científicos han actualizado las causas, de modo que hoy incluye circunstancias naturales y climáticas y todo nuevo desarrollo científico y tecnológico que pudiera infligir un daño irreparable. El reloj del juicio final lo fijan cada año los expertos del Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín tras consulta a su junta de patrocinadores, que incluye a dos premios Nobel. Vamos, que saben de lo que hablan. O al menos se les presupone. Pero esto ya lo vemos venir. Hombre, ya. No hace falta sacar su máster, ¿no? No. El reloj lleva 77 años en funcionamiento. Lo hace como un espejo que nos dice la verdad de lo que somos al intentar medir lo cerca que está la humanidad de destruir su propio planeta. En 2023, el Boletín de los Científicos Atómicos lo situó en 23 horas 58 minutos 30 segundos. Es decir, lo adelantaron 10 segundos. De ese modo lo situaron a tan solo 90 segundos del final. fue el momento más peligroso para la humanidad comparado con los tiempos de la Guerra Fría. Pero un año después lo hemos empeorado todavía más. Así que si estás muy agobiada o agobiado por lo que sea, no te preocupes, que en el momento más inesperado lo mismo se acaban tus problemas porque todo se haya ido a la mierda. Gone to waste. No sé si están en el consejo este de científicos, pero el caso es que estamos escuchando a la gente de Leech. New Model of Disbelief será este año el título del cuarto trabajo discográfico para este cuarteto thrash sueco. Disfrutamos ya de este adelanto titulado, pues ya te lo he dicho, ido a la mierda, Gone to Waste. When it still correlates, whether that's how much we'll be going now, without the routine of sorrow. What sorrow? Getting up for another road, when everything seems so hollow. Rising up all the way, tear it down, turn down. Turn the page. Everything's gone. minutos en El Relleno. En este jueves miércoles, incluso la balada viene de bandas de metal extremo. Hoy nos tocamos con esta que vendrá en el sexto álbum de estudio de los death melódicos británicos Psilosis. El título de ese álbum será A Sign of Things to Come, la señal de las cosas que han de venir. Y si te suena es porque ya es el segundo adelanto que nos ofrecen, pues eso, los Psilosis. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. But it's so dark I can't tell God from the devil, I'm just absent more than ever. Tocamientos interruptus, el Rellano de hoy, pero bueno, que no hay tiempo para más. Nos vamos largando, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, a disfrutar del fin de semana y hasta lunes. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Pues amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, deseando que paséis un excelente fin de semana, sobre todo esperando que acudáis a alguno de los conciertos que os hemos ido recomendando a lo largo de estos últimos 4 días, y agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, diferido, vía podcast. No me queda otra cosa que recordarte que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, descontando los segundos en el reloj del juicio final o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto, esa tenascación a la cascarla y a jugar a la para el lunes más. Si os quiere, agures, monamures.